John Silence Radio. Evangelio de María Magdalena. Se denomina Evangelio de María Magdalena a un evangelio apócrifo gnóstico escrito entre los años 30 y 180 después de Cristo. Han llegado hasta nuestros días solo algunos fragmentos. El Evangelio de María Magdalena. Fragmento griego. Lo restante del camino, de la medida justa, del tiempo, del siglo, descanso en silencio. Dicho que hubo esto, María calló como si el Salvador le hubiera hablado solamente hasta aquí. Entonces dijo a Andrés: «Hermanos, ¿qué os parece de lo dicho? Porque yo, de mi parte, no creo que haya hablado esto el Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento». Pedro respondió: «Pero es que, preguntado el Señor por estas cuestiones, iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la pudiéramos escuchar. ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros?». Parte perdida. «¿Del Salvador?», le vi, dice a Pedro. «Siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y, revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, como dijo el Salvador». Terminado que hubo Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. John Silence Radio. Evangelio de María. Fragmento copto berolinense. Faltantes de las páginas 1 a las 6. Página 7. Palabras de Jesús. La materia y el mundo. Entonces, ¿será destruida o no la materia? El Salvador dijo: «Todas las naturalezas, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicadas entre sí y se disolverán otra vez en su propia raíz, pues la naturaleza de la materia se disuelve en lo que pertenece únicamente a su naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche». La materia y el pecado. Pedro le dijo: «Puesto que nos lo has explicado todo, explícanos también esto. ¿Cuál es el pecado del mundo?». El Salvador dijo: «No hay pecado. Sin embargo, vosotros cometéis pecado cuando practicáis las obras de la naturaleza, del adulterio, denominada pecado. Por esto, el bien vino entre vosotros hacia lo que es propio de toda naturaleza para restaurarla en su raíz». Prosiguió todavía y dijo: «Por esto enfermáis y morís, puesto que practicáis lo que os extravía. Que quien pueda comprender, comprenda. La materia engendró una pasión carente de la semejanza, puesto que procedió de un acto contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Por esto os dije, estad en armonía con la naturaleza, y si no estáis en armonía, sí que estáis en armonía ante las diversas semejanzas de la naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Últimos preceptos. Después de decir todo esto, el bienaventurado se despidió de todos ellos diciendo, «La paz sea con vosotros, que mi paz surja entre vosotros». Vigilad para que nadie os extravíe diciendo, «Helo aquí, velo aquí, pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, seguidlo». Los que lo busquen lo hallarán. Id y proclamad el Evangelio del Reino. No impongáis más preceptos que los que yo he establecido para vosotros, y no deis ninguna ley como el legislador para que no seáis atenazados por ella. Dicho esto, partió. Intermedio. Ellos, sin embargo, estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo, ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el Evangelio del Reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces Mariam se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos, «No lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres». Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Pedro dijo, «Mariam, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que conoces y que nosotros no. Que nosotros no hemos escuchado». Mariam respondió diciendo, «Lo que está escondido para vosotros, os lo anunciaré». John Silence Radio. Entonces comenzó el siguiente relato. «Yo», dijo, «vi al Señor en una visión y le dije, Señor, hoy te he visto en una visión». Él respondió y me dijo, «Bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro». Yo le dije, «Señor, ahora el que ve la visión, ¿la ve en alma o en espíritu?». El Salvador respondió y dijo, «No la ve ni en alma ni en espíritu, sino que es el intelecto que se halla en medio de ellos el que ve la visión, y el que es el que...». Fragmento perdido de la página 11 a la 14. Página 15. La ascensión del alma. A él, y la concupiscencia dijo, «No te he visto bajar y ahora te veo subir. ¿Por qué mientes si me perteneces?». El alma respondió diciendo, «Yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido, por la vestimenta que era tuya, y no me reconociste. Una vez dicho esto, el alma se apartó con gran alegría y seguidamente cayó en manos de la tercera potestad, la llamada ignorancia. Esta interrogó al alma diciendo: ¿A dónde vas? En maldad estás atenazada, puesto que estás dominada. No juzgues. El alma dijo: ¿Por qué me juzgas tú a mí, si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, pero no he dominado. No he sido reconocida, pero he sabido que el universo está siendo disuelto, tanto en las cosas terrenales como en las cosas celestiales. Una vez el alma hubo sobrepasado la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad, la de siete formas. La primera forma es la tiniebla, la segunda, la concupiscencia, la tercera, la ignorancia, la cuarta, la envidia de muerte, la quinta, el reino de la carne, la sexta, la loca inteligencia de la carne, la séptima, la sabiduría irascible. Estas son las siete potestades de la ira, las cuales preguntan al alma: ¿De dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, dueña del espacio? El alma respondió diciendo: Lo que me ata ha sido matado, y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia se ha disipado y mi ignorancia ha perecido. A un mundo he sido precipitada desde un mundo, y a una imagen desde una imagen celestial. La ligadura del olvido dura un instante. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo Kairos, del tiempo Cronos, el reposo de la eternidad en silencio. Epílogo. María Magdalena, reveladora de Jesús. Después de decir todo esto, Marián permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces, Andrés habló y dijo a los hermanos: Decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos, y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? Entonces, Leví habló y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Luego que Leví hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino para anunciar y predicar. John Silence Radio. explicación. Evangelio de María Magdalena. Se denomina Evangelio de María Magdalena a un evangelio apócrifo gnóstico escrito entre los años 30 y 180 después de Cristo. Han llegado hasta nuestros días solo algunos fragmentos. De este evangelio se conservan solo tres fragmentos, dos muy breves, en griego, en manuscritos del siglo III, el papiro Rylands y el papiro Oxyrhynchus, y otro, más extenso, en copto, el papiro Berolinensis Gnosticus, probable traducción del original griego. El texto copto fue hallado en 1896 por C. Schmidt, aunque no se publicó hasta 1955 por Walter Thiel. Los fragmentos en griego fueron publicados, respectivamente, en 1938 y en 1983. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el Evangelio original fue escrito en griego durante el siglo II. Sin embargo, el profesor Hollis del seminario Harvard sugiere que fue escrito en tiempo de Cristo. En ninguno de los fragmentos hay mención alguna del autor de este evangelio. El nombre que tradicionalmente recibe, Evangelio de María Magdalena, se debe a que se cita en el texto a una discípula de Jesús llamada María, que la mayoría de los especialistas identifican con la María Magdalena que aparece en los evangelios canónicos, aunque algunos han sugerido que podría referirse a María, la madre de Jesús. No puede ser posterior al siglo III, ya que los manuscritos en griego corresponden a esta época. Por características internas del texto, como la presencia de ideas gnósticas, suele considerarse que fue redactado en el siglo II. En el fragmento copto, que es el más extenso, faltan varias páginas. Se trata de un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Tras la marcha de Jesús, los apóstoles se encuentran desorientados. María, entonces, relata una visión y el diálogo que mantuvo con Jesús en esta visión, lleno de términos propios del pensamiento gnóstico. El testimonio de María es rechazado por Andrés y por Pedro, quienes dudan de que Jesús haya preferido a una mujer antes que a ellos para hacerle revelaciones secretas. Sin embargo, Leví decide predicar el Evangelio según María. Según interpretaciones como la de Karen King, el texto revela las tensiones existentes en las primitivas comunidades cristianas entre los proto-ortodoxos, representados por Pedro, y los gnósticos, simbolizados por María Magdalena. Una confrontación similar existe en otros textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y la Pistis Sophia, o el Evangelio copto de los egipcios. Además, de acuerdo con este texto, María Magdalena habría sido depositaria de revelaciones secretas de Jesús y habría tenido un papel destacado en la comunidad cristiana post-pascual. Sin embargo, es posible que María Magdalena no sea aquí más que un símbolo de la Sofía de la teología gnóstica. Pueden encontrarse ciertas analogías entre las ideas expuestas en este evangelio y religiones orientales como el taoísmo y el budismo. En el texto traducido, se muestra que María Magdalena tuvo una relación muy estrecha con Jesús. De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda, dijo Pedro. Muchas afirmaciones como estas han contribuido a las discusiones religiosas, pero aún la verdad no está dicha, porque ambas partes tienen argumentos muy fiables para defender sus posturas. Artículo hallado en Wikipedia. Referencias: Christopher Tuckett, The Gospel of Mary; Walter Kurt Thiel, Die Gnostischen Schriften des Koptischen Papyrus Veroninensis, Uthers on Verbiet; Evan Craig, Fabricating Jesus, How Modern Scholars Distort of the Gospels; Karen King, The Gospel of Mary of Magdala, Jesus and the First Woman Apostle. Esther de Boer, The Gospel of Mary, Listening to the Beloved Disciple. Stephen Schoenmaker, Rethinking the Gnostic Mary, Gospel of Mary. John Silence Radio.